Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba La Turba. Zumba La Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ya volvimos después de urbanistas. Surbanistas. Surbanistas, perdón. Urbanistas populares. Urbanistas populares, efectivamente. Conforman surbanistas. Guadalupe, déjeme recordar. Granero y sí. Edgardo Contreras. No, digo Guadalupe Granero. Usted puede encontrar allí, si está interesado del otro lado, de los que nos están escuchando, puede encontrar algunas notas publicadas en Redeco. El año pasado, donde ahí hay unas crónicas de lo que sucedía en ese momento, las situaciones extremadamente violentas que se daban en los desalojos en favelas de Río de Janeiro. Así que Redeco, la página de las compañeras y compañeros de Redeco, contiene por lo menos tres notas que yo he podido leer. Y bueno, nosotros también vamos a tratar de hacer un compilado de estas notas para que se vea un poco la trayectoria de todo lo que fueron relatando. Exactamente, separadas también y puestas en la página de la colectiva. Y de la red. También, si se quiere. Para que tengan lo que los tengan. Bueno. Bueno. Vamos al picadita del mediodía, porque picadita ya se llega. Hoy no traje nada para la picadita. No trajo nada. Está sola, bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Despidos de municipales de la salud en Municipalidad de Ensenada. Han habido despidos en lo que hace a SICOP, que es la de Comisión Directiva de Municipales de Ensenada. Se han hecho presentaciones en el día de ayer y hoy habrán una recorrida por los barrios de Ensenada y por los hospitales y centros de salud de la región y de toda la provincia para informar sobre la grave situación de la salud pública agudizada por las actitudes irresponsables de la persecución sindical y despidos de trabajadores. Seguirán también mañana miércoles con una jornada de lucha y el jueves también harán otro tipo de recorridas por toda la zona de Ensenada. Si los despidos pasan, despidámonos de la salud. Así termina este comunicado de los municipales de Ensenada en relación con la salud. Ya como lo dijimos antes, hubo problemas para la comisión gremial interna del autopartista Lear. Denuncia que luego de un contundente paro el lunes y la movilización en la puerta de la fábrica, los trabajadores de la empresa norteamericana impide ilegalmente el ingreso de delegados. Esto se suma al despido de más de 100 trabajadores el viernes pasado y la suspensión de 200 sin pago de salarios y sin denuncias de crisis como exige la ley. Yo me quedo con una cosita pendiente del tema vudú, y es el discurso alrededor de Ariel Lijo. El juez Ariel Lijo, por lo menos por buena parte del discurso hegemónico allí en los medios hegemónicos, lo pone como un renovador de la justicia prácticamente. Yo quería recordar las palabras, por ejemplo, de Vanina Costecchi, no solo ella, pero de Vanina Costecchi hace unos días atrás nada más, en donde dice: es una vergüenza de parte del juzgado. Nos propusieron bajar del puente y dejar de luchar para tener justicia. Por eso la causa tiene impunidad, con diferencia a la causa con la bonaerense, que en 2005 llegó a un punto, no al mejor. En este caso, el juez Ariel Lijo archivó la causa de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, diciendo que no tenía pruebas suficientes para llamar a indagatoria a los funcionarios. O sea, Ariel Lijo no es, en principio, no vemos desde dónde podría ser un renovador. Tiene otra perlita, entre otras, seguramente. En 2006, Ariel Lijo falló a favor de la extradición de los 6 campesinos paraguayos. No admitió en ese proceso en el cual los campesinos paraguayos estaban pidiendo aquí asilo político, no admitió prácticamente ninguna de las testimonios, de los testimonios que la defensa de estos 6 campesinos paraguayos querían presentar, no los admitió. Y fue en línea, absolutamente en línea con el gobierno, que a través de Aníbal Fernández, en aquel momento jefe de gabinete, ya había dicho que los campesinos paraguayos, los hablaba de ellos como los asesinos de Cecilia Cubas. O sea, que ya los había juzgado en ese momento Aníbal Fernández, antes incluso que la justicia paraguaya, donde que los tiene en este momento, ¿no? La injusticia paraguaya. Pero bueno, este es el señor el juez Ariel Lijo. De esperanzas, no sé. Audiencia pública, Puerto Regasificador de Escobar. Este miércoles 2 de julio a las 10:30 tendrá lugar la audiencia oral y pública por la causa contra el Puerto Regasificador de Escobar, que incumpliría con las normas internacionales de seguridad, las que establece que este tipo de puertos debe ser instalado en alta mar. Sin embargo, fue instalada en la zona poblada a 300 kilómetros de alta mar, en una isla de la primera sección del Delta del Paraná, de reconocidos valores por el conjunto de los argentinos, tanto biólogos por bosques nativos y humedales de categoría Ramsar, como ambientales, protección frente a las inundaciones, calidad de agua y calidad de aire. Esto lo manda la gente de Escobar, la asamblea, que mañana realizará esta apelación en San Martín, calle 99, Güemes, San Martín. Ya hemos tenido varias de estas audiencias y todavía no han podido lograr los vecinos autoconvocados del pueblo de Escobar hacer vigente, ¿no?, esta instalación de la planta regasificadora. Bueno, también el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, CITRAIC, desmiente los dichos de la presidenta Cristina de Kirchner referido a la inversión en obras públicas y denuncias en los últimos 24 meses. Bien. Bueno, disculpen. Se han perdido unos 120.000 puestos de trabajo en la industria. Y repudian la presencia de Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción UOCRA y Servicio de Inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura militar, en un acto junto a la presidencia. A la presidenta. Presidenta, sí. Están haciendo esta La CITRAC está diciendo que impulsa empadronamiento de los trabajadores desocupados de la construcción para conquistar la reactivación de la obra pública en todo el país, unida a la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, no a las necesidades de los empresarios. Vamos cerrando la picadita, ¿qué sí, le parece? Sí, sí, nos quedan algunas cosas más. Ya estoy media repuesta. Y también me queda como último que un productor de la costa de Uruguay, Julio Boari, presentó una denuncia judicial para entender que las fumigaciones en la zona le han provocado un desastre económico, además de insospechadas consecuencias ambientales. Boari dijo que las fumigaciones se producen al lado de una escuela en plantaciones que fueron de soja, luego de maíz y de avena, y agregó que él ha hecho la denuncia judicial. La policía ha constatado el tema y también tiene la denuncia en fiscalía. Indicó y precisó que los campos fumigados se encuentran al lado de la escuela número 112, el Viejo Pancho, ubicada a unos 20 kilómetros al este de Gualeguaychú. Bueno, buscaremos a este Boari y veremos de tener una conversación con él en algún otro Enredando. Exacto. Agradecemos a oyentas y oyentes de La Trinchera de Campana por habernos acompañado hasta aquí. Por supuesto, agradecemos a Sofi de Radio Semillas por haber piloteado este programa de hoy. Y nos está quedando algo más, ¿verdad? Claro, no sé, de La Retaguardia nos preguntábamos si íbamos a decir algo de los 40 años. Ah, sí, hace 40 años. Sí, ¿no? Eso nos quedó. Nos quedó, lo dejamos para mañana. Es complejo, es complejo. Perón murió, pero Perón vive. Entonces... es complejo, me parece que por ahí amerita, yo diría que hasta una mesa amerita el tratamiento de ese tema. Bueno, lo dejamos picando entonces. Exacto. En esta picadita, en este Enredando las Mañanas número 72, y tal vez mañana siga siendo tomado el tema. Y nos vamos a ir también con un tema y esperamos a todos mañana de 10 a 12 en otro Enredando las Mañanas, acá por la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí se fue el picadillo. Mira, a mí no me señales que me bajes el dedo. Que no me señales, bájame el dedito ese. Ahora. Ven y critícame, yo soy así. Yo soy así, pues porque sí. Y así nací, me crié así. Me voy a morir así, oh sí. Ven y critícame, yo soy así.